Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén. Bien, agradezco al Señor también sus misericordias tan grandes. Que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Amén. Ha sido bueno el Señor. Amén. Ha sido misericordioso. Y bueno, estar en la casa del Señor es muy lindo, hermano. Aleluya. Esto es lo que a uno le da satisfacción, estar en la casa del Señor, porque sabe que esto es un refugio santo, hermano. Amén. Aquí uno puede descansar, trae sus problemas, sus dificultades, pero se las entrega cuando uno llega a orar, se las entrega al Señor y se levanta sin esa carga, porque se la entrega al Señor. Amén. Y eso es lo lindo y lo hermoso de este evangelio, es un misterio. Pero hay hermanos que se arrodillan y se levantan con la misma carga, hermano. Ese es un problema. Porque el hermano quiere decir que está acostumbrado con la carga que tiene. No, hermano querido. Dice el Señor, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Amén. Venid a mí los cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Así que cuando usted venga a la casa del Señor, si los problemas, las dificultades no le dejan danzarle a su Señor, no le dejan glorificarle, arrodíllese de nuevo, ore de nuevo y entregue al Señor la carga. Aleluya. Es la única manera de que podamos estar aquí con nuestra mente, con nuestro pensamiento, para adorar al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, hemos leído, hermano querido, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 18. Lamentablemente en la mañana se nos echó a perder el cable, así que no está en pantalla en esta oportunidad la palabra, pero lo vamos a hacer a la antigua, ¿ya? Usted con su Biblia en mano. Verso 3 al 18 nos habla de la venida del Señor. Quiero decirle de que esta carta que usted tiene en su Biblia, ¿me entiende? Mire que extraordinario que usted tenga una carta que el apóstol Pablo le mandó a los hermanos de Tesalónica, usted la tiene en su Biblia. Pero para ellos no fue tan fácil recibirla y después tener que leérsela a toda la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, esta carta que le manda el apóstol Pablo a Tesalónica es una carta que corrobora todo lo que el apóstol Pablo conversó con los hermanos de Tesalónica. Cada vez que conversaba con ellos, les hacía entender que llegaría un momento en que seríamos fieles al Señor y sonaría la trompeta de Cristo y todos los fieles, todos los santos, serían arrebatados por el Señor y serían llevados a un lugar que está en el reino de los cielos. Esto lo toma el apóstol Pablo hablando acerca de lo que él mismo le prometió a sus discípulos. Estamos hablando de el Evangelio de San Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Bueno, es cierto, la casa de Dios, el templo de Dios, ¿me entiende? Que donde está el Señor Jesucristo ahí, ¿no es cierto? Y sentado en el trono. El reino de los cielos es una casa, ¿me entiende? Y ahí el Señor fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Ahí vamos a estar todos con Cristo, vamos a ir a disfrutar de una cena, que se llama la cena de las bodas del Cordero. Porque nosotros como iglesia, el conjunto completo, somos la esposa del Cordero. Y Jesucristo, ¿no es cierto? Él, el esposo, se va a desposar con nosotros en el reino de los cielos y va a haber una fiesta extraordinaria. Es un simbolismo de la palabra de Dios, pero que es una realidad y es una verdad. Entonces, el apóstol Pablo, tomando, ¿no es cierto?, esas palabras que el Señor le dijo tantas veces a los discípulos, que él iba a mandar el Espíritu Santo y él se iba, y cuando el lugar estuviera preparado, él vendría nuevamente y nos tomaría todo y nos llevaría junto con él. ¿Qué le parece? Entonces, en estos 5 capítulos de esta carta, el apóstol Pablo se encarga de decirles de que el Señor viene y tenemos que estar preparados para irnos con Él. ¿Qué le parece? Hoy día más que nunca quiero decirle, hoy día en este tiempo, que ya estamos en el tiempo final, Satanás el diablo se ha levantado con sus mentiras para hacerle creer a la iglesia, para hacerle creer a los hermanos, de que no es válido el arrebatamiento de la iglesia. Es una mentira, dice. No va a venir el Señor por la iglesia antes de la gran tribulación. No. Dicen, vamos todos a pasar por la gran tribulación y nos van a matar y nos van a perseguir. Pero el apóstol Pablo se encargó de decirle aquí a la iglesia que antes que esto pasara, antes que viniera la tribulación a la tierra, el Señor nos libraría y nos arrebataría. ¿Me entiende? La palabra arrebatamiento en el griego tiene un significado de arrebatar violentamente, como la mano, ¿me entiende?, de un león, un zarpazo, ¿me entiende?, los arrebata. Es como que viene, ¿no es cierto?, el enemigo en contra de la iglesia y el Señor agarra a su iglesia, la toma y se la lleva. Bendito el Señor. Entonces eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros cuando seguramente estemos todos sin la intención seguramente de entrar a aquella tribulación que se está preparando y gestando, porque hay una tribulación, una gran tribulación que se está gestando. Cuando no sepamos cuándo va a comenzar, nadie sabe el día en que Cristo viene, nadie sabe el día que comienza después de eso la gran tribulación, pero cuando estemos haciendo nuestra vida diaria, cuando estemos tranquilos, trabajando, tal vez en la casa, tal vez en la iglesia, de repente, dice los que somos de la luz, vamos a escuchar el sonido de trompeta. Y esto será paso para que la iglesia de Cristo que está preparándose, que está sirviéndole al Señor, volemos, dice, todos juntos en las nubes. Aquí explica algo. Dice que el Señor viene con los muertos o con los que han dormido en Cristo. Los que han muerto, ¿me entiende? Y están dormidos. Ellos han dormido en Cristo, pero la palabra dormir o morir es un sinónimo. No quiere decir que el cristiano muere y se pone a dormir y se va al reino de los cielos y se pone a dormir. No, allá hay más actividad que en ninguna otra parte. El que estén durmiendo significa de que están muertos. Han muerto en Cristo, ¿me entiendes? Entonces traerá el Señor a los que durmieron en Cristo y viene el Señor con ellos y se meten en sus cuerpos aquí, ¿no es cierto? El problema es que las personas que vienen aquí, lo más probable es que el cuerpo ya esté deshecho hace mucho tiempo. Así que el Señor a ellos les va a dar un cuerpo nuevo, ¿me entiendes? A todos los que han muerto en Cristo vienen para acá, los trae el Señor, llegan seguramente al lugar donde han muerto y el Señor los reviste de un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible de gloria, y ellos son los primeros que son levantados con el Señor. Y luego dicen, todos nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos todavía, vamos a ser transformados. Esta carne que usted tiene que se corrompe, que se le corta, ¿no es cierto?, que se envejece, que se enferma, esta carne va a ser transformada en un cuerpo incorruptible de gloria. O sea, no se envejece, no se muere, ¿me entiende? Un cuerpo que no se enferma, que no se cansa. Ahora, para estar aquí en la tierra, el Señor nos da este cuerpo, que es un traje, ¿me entiende? Un traje terrenal. Usted se mete dentro de esto, pero ¿cuándo? Cuando usted nace, el Señor, ¿no es cierto?, lo toma usted, su espíritu, su alma, lo mete ahí, y usted empieza a crecer en este cuerpo, en este overol, por así decirlo. ¿Me entiende? Para que lo entienda. Pero un día este overol va a ser quitado y el Señor nos va a revestir de otro traje, que es un traje, como le decía, no se envejece, no muere, no siente dolor, no tiene hambre, no siente cansancio. Qué extraordinario. Amén, amén. Es como, para pensarlo, es como, como increíble. Imagínense un cuerpo que de esa capacidad, ¿no es cierto?, que el Señor nos va a dar. ¿Y por qué el Señor nos va a dar un cuerpo así, mi pastor? Diría, preguntar a alguien por ahí. Porque al salir de aquí de la tierra, no podemos salir, ¿me entiende?, de la atmósfera, porque el espacio nos asfixiaría, moriríamos por más. Imagínense un astronauta. ¿Cuánto cuesta en este momento? Cuestan como 22 millones de dólares más o menos cuesta un traje espacial. Más o menos, ¿no es cierto? Con todo lo que ha subido y bajado el dólar, está entre los 22 millones de dólares. No es llegar a ir al banco a sacar, ¿no es cierto?, una moneda y comprarse un traje. Es caro, hermano. ¿Me entiende? Entonces, necesitan de ese traje para poder ir al espacio. Cuando bajaron, ¿no es cierto?, de la nave espacial y pisaron la luna, había que andar con un traje. Sin embargo, el Señor nos va a revestir de un cuerpo que no vamos a tener problema de andar por el espacio. Dice de que el Señor nos llevará al reino de los cielos, podremos con Él en una nube, para allá nos llevará el Señor y no nos vamos a ahogar ni nos vamos a asfixiar, vamos a atravesar el espacio, vamos a atravesar el universo hasta que lleguemos a la parte donde está el reino de los cielos. ¿Qué le parece? ¿Parece una fantasía? Sí, parece una fantasía. Pero aquí mismo tuvimos un hermano, ¿no es cierto?, que se fue al reino de los cielos y el Señor lo hizo volver como testimonio, ¿no es cierto?, y lo he contado tantas veces, como testimonio para que entendiéramos, para que él entendiera, porque era un hombre que dudaba mucho, entendiera de que realmente el reino de los cielos es el verdadero y es real. Aquí en esta iglesia un hermano, ¿me entiende? El hermano Orlando Toro. Dios bendiga a su familia. Y él está en el reino de los cielos. Y aquí mismo un hermano, el hermano Rubio, que aquí se juramentó en este púlpito y nos contó el testimonio diciendo: si yo voy a mentir en este púlpito, que aquí mismo dijo, muera yo si lo que voy a decir es mentira. ¿Sí, dijo el hermano? Tres veces dijo. Porque yo no vengo a mentir lo que yo digo, vengo a decir la verdad. Y si yo miento, muera yo aquí mismo, dijo, caiga muerto, así que voy a mentir. Y nos empezó a contar cómo el Señor lo tomó y lo arrebató, dice, y de repente se encontró en el reino de los cielos, dice. Y estaba allá, dice, y cuando llegó al reino de los cielos, lo único que él sentía era gozo, gozo, no podía dejar de gozarse, era porque él respiraba, dice, el aire era gozo, así que cuando se entendió eso, él tomó aire, dice, y él se llenó de gozo, dice, era algo extraordinario, el reino de los cielos, un paraíso que él no podía describir, pero lo único que él alcanzó es que miró para el suelo, y vio, no es cierto, que había tierra en el suelo, pero era dorada la tierra. Y él dice que como entendía la palabra de Dios, entonces eso debe ser oro, dijo. Y le pegó una patada al polvo, dice. ¡Pah! Y se levantó el polvo y brillaba, dice. Era oro que estaba en el suelo, bendito el Señor. Aleluya. Así como dice la palabra de Dios, como cantamos en las alabanzas. El oro será el polvo que pisa en nuestros pies. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Así que estuvo allá, dice, un par de minutos, se llenó de gozo, vio cómo las cosas, caminó y luego fue regresado nuevamente a la tierra. Bendito el Señor. Testimonios como estos hay, pero un sinnúmero de testimonios de hermanos que han ido. El mismo apóstol Pablo dice de que él, ¿no es cierto?, si dice en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, no estaba seguro cómo había sido, pero dijo, conozco un hombre, hablaba del mismo, que fue arrebatado al tercer cielo, dice. Él mismo fue arrebatado. Y cuando estuvo ya vio cosas que no puede describir. Debe ser difícil para una persona que del tiempo pasado, ¿me entiende? Sí, sí, estamos hablando de 200 años atrás nomás, venir, ¿no es cierto?, al tiempo de ahora y ver un vehículo, un automóvil, un teléfono, no tiene idea qué decir. Pero, bueno, vi un palito, ¿no es cierto?, con luces, un palito que brillaba. ¿Cómo va a describir un celular usted si nunca lo ha visto en la vida? ¿Me entiende? Entonces lo mismo que me imagino yo el apóstol Pablo viendo el reino de los cielos, no sabía cómo describirlo, era extraordinario. Es una realidad, hijo querido. Bueno, la verdad es que el Señor viene y tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, servirle a Cristo. ¿Cuándo será el día, mi pastor? Nadie lo sabe, pero sí lo que sabemos es que tenemos que preparar nuestra vida, santificarnos para el Señor, buscarle de todo corazón, porque llegará el momento en que sonará la trompeta. Algunas personas, me entienden, confunden esto, piensan de que la iglesia va a ser atormentada en la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Mi pastor dirá alguien por ahí, preguntará. Bueno, la gran tribulación es un periodo de tribulación, exactamente, de tormento de 7 años, y este periodo serán atormentados todas aquellas personas que no han creído, que no han querido creer en Jesucristo. Dice que es un periodo de juicio para el impío, aquel que no tiene temor de Dios, aquel o aquella que no busca a Dios ni le sirve, que prefiere hacer lo malo delante de Dios porque no teme a Dios, ¿entiende? Era como el juez injusto, el juez corrupto que no temía a Dios y no temía, ¿no es cierto?, llenarse los bolsillos injustamente, corruptamente. Entonces hay gente así que no tiene ni idea de las cosas de Dios, no le importa a Dios. Pero la verdad, hermano querido, es que viene el Señor en las nubes y la iglesia no será introducida en ese periodo de juicio. Hay muchas citas bíblicas que nos dicen que los justos serán librados de esta tribulación. No nos ha puesto Dios, dice, para ira. La palabra ira significa, me entienden en griego, el periodo de la gran tribulación. No nos ha puesto el Señor para ira, para juicio. ¿Me entiende? Otros versos que dicen, le habla el Señor a la iglesia, anda pueblo mío, escóndete un poquito, por un momento, dicen tus aposentos. Anda al reino de los cielos, hasta que pase la indignación. Está hablando de la gran tribulación. El Señor va a esconder a la iglesia de estos juicios que vienen. Ninguno de ustedes va a pasar por la gran tribulación. Si le somos fieles, vamos a irnos con el Señor. Aunque muchos digan, no, si la iglesia va a pasar, no importa. Yo le digo, lea la palabra, porque la palabra es clara. No, si no aparece, me dijo alguien por ahí, bueno, usted no ha leído la Biblia entonces. Y yo la he leído, me entiende, pero muchas veces, esto desde que yo conocí al Señor, he leído la Biblia y la he releído una y otra vez, buscando, orando, clamando, y el Señor nos mostró. Hay un montón de simbolismo en la palabra de Dios, que muestra de que la iglesia será retirada antes y después viene la gran tribulación. Ejemplo, demos ejemplo de simbolismo. El ejemplo clásico de Elías y Eliseo. Elías dice de que es arrebatado en un carro de fuego, símbolo de la iglesia que será arrebatada en una nube. Y dice de que toda la gente, cuando ve que el manto de Elías cae sobre Eliseo y ven venir Eliseo, le dicen, ah, mi señor, vimos un torbellino y seguramente algo le pasó a Elías porque viene solo Eliseo. Y Eliseo le explica, no, es que él fue arrebatado. Se lo llevó el Señor. Y ahora yo he quedado en su lugar y he recibido su mano. Y la gente dudaba. Pero él dice que tocó, ¿no es cierto?, con el manto de Elías, tocó el Jordán y se abrió en dos. Igual como se abrió el Mar Rojo. Y pasó, ¿me entiendes?, Eliseo. Y se dieron cuenta de que el poder de Elías estaba ahora en Eliseo. Pero de igual manera le dijeron, mi Señor, déjanos ir a buscar a Elías. Y Eliseo le dijo, no vaya. Y no lo van a encontrar. No, déjanos ir nomás. Y dice que insistieron tanto que a Eliseo le dio vergüenza. Y dijo, ya, bueno, vayan a buscarlo. ¿Sabe cuántos días estuvieron? 3 días y 1 mañana. Símbolo de los 3 años y medio que tiene el primer periodo de la gran tribulación. ¿Me entiendes? Y después de 3 días y 1 mañana entera, dice de que, mira el simbolismo, dice de que aparecieron unos muchachos. Cuando vieron a Eliseo, que era un poquito calvito, ¿no es cierto?, le faltaba pelo, le empezaron a decir, calvo, calvo, como decimos hoy día en buen chileno, buena pelado, buena pelado. Eliseo no dijo nada, pero la justicia de Dios mandó a 2 bestias, símbolo de las 2 bestias del Apocalipsis, y devoró, dice, a 42 muchachos. Símbolo de los 42 meses o 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Símbolos que son claros. ¿Hay más simbolismo en esto? Claro que sí. Ejemplo. Tenemos, ¿no es cierto?, a Enoch, séptimo desde Adán. Dice que fue arrebatado al cielo por el Señor y cuando lo fueron a buscar lo encontraron porque fue traspuesto para no ver muerte. Fue arrebatado. Y 3 generaciones después, símbolo de los 3 generaciones y un poco más de años, símbolo de los 3 años y medio, ¿no es cierto? Noé dice que pasó en una barca por el juicio del diluvio, símbolo de la gran tribulación. ¿Qué le parece? Símbolo de la iglesia, Enoch, símbolo de Israel, Noé. Así que, ¿hay símbolos en la palabra de Dios? Sí, son claros. Que hay personas que no quieren ver y que quieren ver a la iglesia metida en la gran tribulación. Ese es el problema. Cuando alguien se me acerca, una vez se me acercó una persona o un hermano por allá que tiene la creencia de los adventistas. Ellos tienen otra creencia distinta a nosotros. Y también, ¿no es cierto? No, si vamos a pasar a la gran tribulación. Entonces yo le dije, bueno, si ustedes quieren pasar a la gran tribulación, bueno, pasen. Yo no tengo problema. Si ustedes quieren pasar la gran tribulación y al final quieren demostrar que ustedes fueron fieles, es cosa de ustedes. Pero yo me voy con el Señor. Yo me voy con Cristo antes de la gran tribulación, porque no creo que nadie pueda ser capaz de pasar todas estas cosas. Incluso dice, hay un grupo de 144 mil judíos que predican el Evangelio durante la gran tribulación, durante los 7 años de juicio. Mientras la iglesia está en la tierra, está, perdón, en el cielo, disfrutando con Cristo, estos 144 mil judíos son enviados por el Señor a predicar el Evangelio sobre toda la tierra. Pero para predicar el Evangelio, dice que el Señor les pone un sello en la frente. Es la única forma de poder predicar el Evangelio, porque se levantarán todos los poderes de las tinieblas y el anticristo perseguirá, dice, a todos aquellos que de alguna forma quieren servir y buscar a Dios. Será terrible, hermano, aquel tiempo de la tribulación. Y yo espero que ninguno de los que estén aquí se quede aquí en la tierra, sino que todos estemos preparados cuando suene la trompeta del Señor. Otros confunden, dicen de que cuando el Señor toque trompeta es símbolo de las trompetas del Apocalipsis. Y dicen, ¿no ves que vamos a pasar la gran tribulación cuando suene la trompeta del Apocalipsis? Ahí viene el Señor. Lo confunden, porque allá es un ángel el que toca la trompeta, pero acá dice que es el Señor el que toca la trompeta cuando venga a buscar a su iglesia. Es otra cosa. Así que usted no se confunda. Yo creo que Dios es claro en esto, para que los hermanos no estén confundidos, porque hoy día hay tanta facilidad de buscar por YouTube, por Facebook, ¿no es cierto? Y ven tantos videos que al final, ¿no es cierto?, la sana doctrina, la creencia en la palabra de Dios, al final nos deja confundidos, porque come por aquí, come por allá, y al final come alimento que está muy condimentado en otra parte, por donde le va a hacer mal para el estómago. Yo prefiero que el hermano entienda lo que el Señor le dice en su iglesia y que en su casa escuche alabanza mejor. Gracias, Señor. Porque tanto comer alimentos extraños por allá, al final va a andar todo confundido. Que el Señor nos ayude. Y eso le pasó a los hermanos. Fíjese que el apóstol Pablo tuvo que mandar una segunda carta a los hermanos de Tesalónica. ¿Sabe por qué le mandó una segunda carta? Segunda de Tesalonicenses. Porque los hermanos se confundieron. Llegó Nerón a perseguir a la iglesia y mientras mataba a los cristianos, mientras hacía estragos con la iglesia, los hermanos se confundieron. Usted sabe que la gran tribulación, según Mateo 24, es un periodo de juicio y persecución, un periodo que va a ser de tanta tribulación, dice, cual nunca ha habido en la tierra. O sea, todas las guerras que han habido, Primera, Segunda Guerra Mundial, todas las muertes que han habido, no se comparan con la tribulación que va a venir en el futuro, en este periodo de 7 años llamado la Gran Tribulación. Va a ser tan terrible, hermano querido, que dice que no va a haber comparación con nada de lo que ha pasado en la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es un periodo que el Señor ha diseñado desde tiempo pasado para aquel que nos sirve al Señor, pero usted que ha servido a Cristo toda la vida y que le ha sido fiel como sea, de una u otra forma, ha luchado con tantas cosas. ¿Cómo se le ocurre a usted que el Señor lo va a dejar aquí, a la merced del anticristo? Eso es lo que pensaron los hermanos. Porque ¿saben lo que pasó? Nerón, que era un hombre, un joven en realidad, tan malvado de corazón, cuando vio que su mamá mató a su propio hermano, a Claudio, que era el emperador anterior a Nerón, ¿me entiendes? Cuando la mamá de Nerón mató a su hermano Claudio, que era el emperador, su hijo, que también se llamaba Claudio, y que le pusieron Nerón para subir al imperio, ¿me entiendes? Lo sucedió, pero este joven, al ver a su madre perversa, adquirió las mismas características. Fue un hombre perverso y malvado. Y se gozaba con matar gente, y se gozaba con matar a los cristianos. Era tan perverso que, para entretenerse, él, porque era muchacho y estaba aburrido, el niño, ¿me entiendes? Estaba aburrido. Pescaba a los cristianos, ¿me entiendes? Los agarraban y mataban animales, y las ropas de los cristianos las mojaban con la sangre de los animales, y luego se las ponían y lo hacían correr por el campo, y le mandaban los perros bravos que tenía Nerón. así que los perros hacían festín y mataban a los cristianos, pero a puros mordiscos, hermano. Esa es una de las tantas cosas, porque cuando no se le ocurría matarlo con los leones en el circo romano, pues, en las noches, ¿no es cierto?, para alumbrarse, bueno, esto lo hemos dicho otras veces, para alumbrarse los jardines que él tenía, le ponía camisas de cera a los cristianos y les encendía fuego para que, mientras se quemaba y se carbonizaba el cristiano, fuera como una lámpara para que él pudiera caminar por su jardín, ¿no es cierto?, y poder disfrutar de la luz que daban las lámparas en la noche. ¿Qué le parece? Era un hombre perverso y malvado, hermano. Mataba a los cristianos, pero de las más increíbles formas. ¿Qué significa esto? Que los hermanos, cuando empezaron a ver toda esta tribulación, se confundieron y pensaron que la gran tribulación ya había llegado, y ellos estaban angustiados porque dijeron: entonces el Señor Jesucristo ya vino y se llevó a la iglesia, y nosotros nos quedamos aquí en la tierra sufriendo la gran tribulación. ¿Se da cuenta? Ahí estaba el problema. Entonces el apóstol Pablo tuvo que mandarles una segunda carta y decirles: no se confundan, porque el día del Señor, que es el periodo de la gran tribulación, el día del Señor comienza cuando la iglesia es arrebatada, comienza el día del Señor, que es el periodo de la gran tribulación y los juicios. El día del Señor no vendrá, dice, sin que antes la iglesia sea llevada al cielo. No viene un juicio sin que antes la iglesia sea llevada. ¿Se da cuenta? Así que cuando el apóstol Pablo le mandó la carta, recién descansaron y se dieron cuenta que aún no venía ese juicio. Se dieron cuenta que aún tenían esperanza de poder ser arrebatados por el Señor. Obviamente que pasaron 2000 años, los hermanos murieron, se fueron, durmieron en el Señor, se fueron con Cristo, y aún están en el reino de los cielos esperando que venga el Señor por su iglesia, para que ellos también sean revestidos y vuelvan nuevamente con el Señor a disfrutar de las bodas del Cordero. Así que, hijo querido, usted no esté asustado, no es que vamos a pasar la gran tribulación, no es que va a ser terrible, no es que nos van a perseguir, no. Ninguno de nosotros vamos a ser perseguidos si le somos fieles al Señor. Vamos a irnos con el Señor a disfrutar de las maravillas que Él tiene en el reino de los cielos, hermano querido. Así que no le crea a usted, ¿no es cierto?, al internet, al YouTube, al Facebook, ni a quien sea. No le crea a usted, ¿no es cierto?, pastores que andan difamando o turbando a los cristianos a través de enseñanzas turbadas. Por eso es que hay que tener cuidado, hijo querido. Estamos en el tiempo del fin. Prefiero yo, ¿no es cierto?, que el hermano se meta, ¿no es cierto?, a escuchar. Métase usted al Facebook de Prín Los Filos, métase, ¿no es cierto?, al canal de YouTube de Prín Los Filos, escuche las predicaciones, vea los servicios, vea las reuniones. Claro, pues, hijo, disfrute de eso, para que no se me vaya a enfermar y después, ¿no es cierto?, vaya a decir: mi pastor está enseñando, disculpe usted, pura cabeza afectada. No, no, si estamos hablando conforme a la palabra del Señor. Así que no se me vaya a turbar usted. Pero los hermanos necesitaban algo muy especial, no solamente ser aclarado, también necesitaban consolación. Estaban tan tristes y angustiados que pensaban que el Señor los había dejado de lado. Pensaban que el Señor realmente no los amaba porque ellos no habían sido avisados. Porque el apóstol Pablo le había dicho que el Señor le iba a avisar a los cristianos, le iba a dar testimonio de cuando fuera la venida del Señor. Pero el mismo apóstol Pablo pensaba que él iba a estar vivo cuando el Señor viniera. No tenía idea cuándo iba a ser, y realmente el Señor no le reveló eso porque no le correspondía a él saber esas cosas. Han pasado los años, ¿me entiendes? Y algunos lo han dado por tardanza, pero los hijos del Señor tenemos que tener siempre la misma esperanza, que el Señor viene. Antiguamente los hermanos se saludaban de dos formas. Primero se decían bienvenido, y luego, ¿no es cierto?, cuando se despedían se decían maranata, que significa el Señor viene. Es una costumbre que había, que hoy día no se hace. Pero eso lo explico a usted. Era la esperanza de los cristianos. Maranata, decía. O sea, como decimos ahora, si no nos volvemos a ver, nos vemos en el cielo. Clásico, ¿no es cierto?, que la despedían los cristianos. Pero ellos decían: maranata, el Señor viene. Bendito el Señor. Y es una realidad, hijo querido, que el Señor viene. Así que tenemos que tener esperanza. ¿Y cuál es la tarea del cristiano hoy día? Buscar a Dios, servir a Dios, hacer la voluntad del Señor. Gózase usted en las cosas de Dios, sírvale de todo corazón. que el Señor tiene misericordia y compasión, bendice su iglesia, bendice sus hijos. Es cierto que pasamos dificultades porque cuando el cristiano no quiere consagrarse en forma personal, en forma voluntaria, el Señor tiene que afligirle para que le busque, para que ore, para que clame, para que se acuerde de Dios. Porque es fácil venir a la iglesia, escuchar la palabra y después nos vamos y hacemos lo que queremos. Pero hijo, debemos tener una vida de oración, los cristianos. Eso quiere decir una vida de comunión. Porque le quiero decir que si usted no conversa como esposo, no conversa con su esposa durante la semana, y usted no conversa como esposa con su esposo durante la semana, o no conversa con la familia, o no lo llama por teléfono, no conversa con los hijos, le quiero decir que esa familia está propensa a destruirse. Ese matrimonio está propenso a destruirse porque no hay comunicación. Lo mismo pasa en el Evangelio. Si usted como cristiano, como hijo de Dios, no tiene comunicación con su Padre Celestial durante el día, durante la semana, a poco andar se va a apagar espiritualmente, va a morir espiritualmente y al final no lo vamos a ver más en la iglesia. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a entender que lo importante en todo esto es estar preparados para aquel día. Ahora bien, alguien podrá decir, pero ¿cuánto falta? Mire, el Señor puede venir por toda la iglesia en forma general, o el Señor puede venir por cada uno en forma personal. Ni Dios lo quiera, pero puede estar en su casa. Y el Señor le puede llamar y le da un ataque al corazón. Y si no está preparado, ¿cómo se va a ir con el Señor? Porque nadie tiene la vida comprada. ¿Se da cuenta? Va tranquilamente manejando, sale de vacaciones y llega a la casa feliz porque salió y volvió. No se acuerda de que fue la misericordia de Dios. Pero ¿qué tal si vamos de vacaciones y en el camino un camión nos arrolla y morimos en el camino? Y si no estamos preparados, hijo querido, que el Señor nos ayude. Es importante estar preparados para el día en que Cristo nos llame a su presencia. Es importante que le estemos buscando día tras día. Porque no sabemos cuándo va a ser. ¿Me entiendes? Pero el Señor sabe todas las cosas. Lo único que le puedo decir es que el Señor es bueno. Si usted está buscando a Dios, Él no le va a permitir a usted que usted muera sin salvación. Sino que le va a preparar para aquel día en que incluso Él le llame. Algunos hermanos se han consagrado tanto que hasta el Señor le dice el día y la hora en que se lo van a llevar. Bendito el Señor. Qué extraordinario esto, hermano. Que hay hermanos que se han consagrado y el Señor dice, tal día vengo por ti y tal hora te vengo a buscar. Y se preparan y se ponen su terno, se ponen su traje, su vestido y esperan al Señor. Y en la hora que el Señor les dijo y el día que el Señor les dijo, se los lleva a su presencia. ¿Qué le parece? Esto es extraordinario. Que Dios nos ayude a entender que no somos de esta tierra, hijo. Por eso es que el Señor viene a buscar a su iglesia. Porque somos peregrinos aquí en la tierra. No somos de este mundo. Somos de más allá del sol. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y el Señor nos ha permitido estar en este laboratorio. Pero un día Cristo viene por su iglesia, viene por usted y por mí. Bendito el Señor. Así que tenemos que estar preparados, hijo querido. El Señor anhela. Y yo creo que Él anhela ya estar pronto con nosotros. Y la nena estar pronto con usted y conmigo. Por eso es que es necesario tener cada vez más confianza con el Señor. Porque se imagina que no tengamos mucha confianza con el Señor. ¿Ah? Y el Señor nos llama a su presencia. Vamos a estar como por otro en país. La marina está en los cielos, hermano. Disculpe la expresión. Pero vamos a estar, ¿no es cierto?, con más temor. No. Yo voy a llegar al cielo a abrazar al Señor. A darle de veces. Bendito Dios. Porque el Señor ha sido tan bueno, hermano querido. Me salvó sin tener ni un mérito, hermano. Me llamó a sus caminos, siento que yo era un burlador del Evangelio. Todavía me quedo burlés con poco, pero que me reía de los hermanos, que bailaba en la calle, hermano. Oye, pero qué manera de reírme de los evangélicos. Y cómo el Señor tuvo misericordia de mí, hermano. Que me ha llamado el Señor, hermano. Bendito el Señor, qué bueno el Señor. Porque no le tomó en cuenta a los hombres su pecado, como decía en la mañana de la escuela dominical, y nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Amén. Bendito el Señor. Es bueno el Señor, es bueno. Y yo lo único que quiero es ya irme con el Señor y estar con Cristo y disfrutar con Él allá en las mansiones celestiales, en aquel lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros. hay lugar para todos nosotros en el reino de los cielos, ¿no? Así que esfuércese, esfuércese. Aquí necesitamos familia, pero allá lo único que vamos a necesitar es el Señor. Vamos a estar en la presencia de Cristo, claro, vamos a estar todos juntos allá, con mi esposa, con mis hijos, pero ya no va a ser lo mismo, no voy a necesitar, ¿no es cierto?, no vamos a estar el cariño de familia, sino que todos juntos vamos a ser una familia. Y todos juntos seremos hermanos que amaremos a Cristo por una eternidad. Qué extraordinario, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Con esto termino. Es su cumpleaños. Usted llega a la casa y le dicen sorpresa. Algunos quienes son más, ¿no es cierto?, intuitivos en esto, saben que tienen algo preparado en la casa, aunque nadie le diga nada. Pero otros que somos más volados, ¿no es cierto?, de repente nos pillan la sorpresa. Y qué sorpresa, hermano querido, nos dan cuando nos dicen feliz cumpleaños y no teníamos ni idea, ¿no es cierto?, que había algo preparado. Nos pillan de sorpresa. Entonces el Señor dice de que aunque nosotros sabemos que vamos a reino cielo, Él tiene preparado cosas grandes que nadie se imagina, ¿no? Nadie entiende o alguno me va a pensar lo que el Señor tiene en el reino cielo. Porque son cosas que nadie ha pensado, no se puede pensar porque ¿cómo si? No sé, nosotros somos terrenales, pues bueno, vemos las cosas que están aquí. Pregúnteme qué me pueden preparar aquí, un sushi, un empanado, cualquier cosa. ¿No es cierto? Pero en el reino de los cielos, una cena, no sé. Yo siempre, ¿no es cierto?, bromeo con esto. Son bromas nomás, por hermano, no creo ustedes que vamos a ir a darnos de carnicero en el cielo. Pero uno dice, ¿no es cierto?, bueno, un churrasquito de caballo blanco, dice uno, de carne de caballo blanco, pero porque no veo otros animales. Pero en la boda, en la cena de la boda del cordero, me imagino que va a ser un manjar extraordinario, ¿no? Algo tendrá preparado para nosotros el Señor. Y vamos a celebrar, pero con bombo y platillo, hermano. Ayúdenos el Señor a prepararnos y ayúdenos el Señor a anhelar este día en que el Señor nos llame a su presencia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a ser fieles para ese momento. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra, hermano querido. Amén. Bendito Padre Celestial.